corresponde, porque no me corresponde. Con tu boca melodiosa, sabiendo que soy el hombre, aquí en Colombia que te puede hacer dichosa.